Siglos caminando, siglos de lucha y de sudor, pero nada detiene al pueblo de Dios, pues con nosotros va el Señor. Fuertes han sido las tormentas, largos los tiempos de aflicción, pero nada detiene al pueblo de Dios, pues con nosotros va el Señor. Somos un pueblo que va proclamando que Dios es amor. Somos un pueblo que va proclamando su sangre, dando su vida por tu amor, pero otros seguimos en camino, pues con nosotros va el Señor. Somos un pueblo que va proclamando un pueblo que va proclamando la resurrección. Sigue su marcha nuestra iglesia, Cristo cabeza y buen pastor, peregrinos de un pueblo que en la tierra proclama la resurrección. Somos un pueblo que va proclamando que Dios es amor. Somos un pueblo que va proclamando que Dios es amor.